Sí, hay uno colado. Ah, Manu. Sí, ¿cada uno graba lo suyo o graba solo? Me mató. ¿Cada uno graba lo suyo? Tenés que buscar uno que se llama... Ninbot 2049. ¿No está? Como de ninja. Estás compartiendo pantalla, ¿no? Está potente. Che, ¿me escuchan ahí? Buenísimo. Bueno, muten en los que están en el Shantava, muten en el Meet. Así no, no lo escucho 2 veces. Vale, en eso es... Voy a mutearme ¿Eh? acá en Estoy Meet. muy bajo. Hola. Oh, hola. Igual vos, acá lo podés configurar. ¿Se escucha el juguete bien? Claro, porque estoy, ya me muteé en Meet, ahora solamente estoy hablando por Reaper. ¿Y al resto los escuchás? Claro. Hola, ¿qué tal? Sí. Pero va a ser raro la conversación porque te va a llegar después. Escucho otra vez a Rocío que habló hace como 25 segundos. Lo escucho el Manu de nuevo. Lo pongo en el... ¿A qué? Pongo en el máster a Shantava o a Ninjam, entonces...